Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. En el nuevo edificio de expansión del MAM, junto con el teatro, el Laboratorio 3, o Sala de Experimentación Sonora, ocupa un lugar muy importante. Fue concebido como un espacio especialmente dedicado a las prácticas artísticas que incorporan el sonido como elemento primordial, un espacio para fomentar la creación y difusión de proyectos de arte sonoro y experimentación en torno a las artes electrónicas a partir de la realización de proyectos especiales, instalaciones, laboratorios y sesiones de escucha. Soy Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del MAM, y estamos a punto de entrar al Lab 3. En este momento encontramos el segundo proyecto instalativo que realizamos en el espacio. Se trata de la exposición Escuchas, una selección de arte sonoro actual curada por Miguel Izaza, una exposición que reúne el trabajo de 12 artistas sonoros de 12 países diferentes, entre ellos un colombiano, David Vélez. Obras que duran entre 10 y 15 minutos y en total reúnen un loop de 3 horas de duración, al cual los visitantes acceden de forma libre y en unas condiciones muy cómodas disfrutan, digamos, de cada una de estas piezas sonoras en el Lab 3. Desde la creación del laboratorio hemos implementado una serie de actividades educativas, culturales y de creación. Muchas son laboratorios, entre ellas contamos uno muy destacado, el de la artista chilena Constanza Piña, que se realizó en noviembre del año pasado. También hemos tenido una serie de sesiones de escucha, o como le llamamos en algún momento, ECOS, un programa que tuvo como propósito generar conversaciones en torno al arte sonoro, a la experimentación con la escucha, con el audio, a partir de la invitación a artistas, curadores y creadores. Siempre el formato es una conversación corta del invitado, seguido de una sesión de improvisación o un performance sonoro. Hemos contado con la participación del curador italiano Leandro Pisano, el artista sonoro Miguel Izaza, el artista mexicano Alfredo Gallardo, Don Elvis, el líder de la agrupación Estados Alterados, y Ana María Romano, una persona con una trayectoria muy larga en el campo de la electroacústica en Colombia. Yo estuve en el Lab 3 en diciembre y sencillamente me pareció maravilloso. Creo que es un espacio que tiene la misión como de consolidar y establecer unos espacios para la exploración sonora en Medellín, pero además, creo yo, es un espacio que a nivel nacional puede volverse apetecible, porque es un espacio muy cálido, es un espacio que cuenta con unas muy buenas condiciones. Es un espacio pequeño, sin embargo, creo que puede albergar a un público suficiente como para compartir, o sea, como para dar ese espacio para compartir entre artistas y público, que es como tan importante, o sea, como que esa intimidad que se siente ahí es realmente fantástica. Porque a veces pensamos mucho como en los conciertos masivos y en los teatros de 1,000, 2,000 personas o algo así, que pues también puede ser una experiencia maravillosa, sin lugar a dudas, pero el poder tener como esa cercanía con el público, yo creo que le da un tinte encantador. Yo soy Ana María Romano Gómez. Soy compositora, artista sonora, me gusta trabajar con improvisación, con medios electrónicos. También, digamos que paralelamente a lo creativo, soy docente y soy investigadora. Dirijo un festival que se llama En Tiempo Real, entonces en ese sentido también me ha tocado como incursionar en el mundo de la gestión. Digamos que así brevemente, eso sería como una descripción de lo que hago. Yo he venido desarrollando como una investigación en torno como a esa triada de género, sonido y tecnología, básicamente porque es claro que a lo largo de la historia se han ocultado muchas historias de la participación femenina en la creación y la consolidación de estas prácticas sonoras, y actualmente además pues se encuentra uno con muchos eventos en donde la participación femenina no es tenida en cuenta. Digamos que recogiendo un poco las informaciones que hay a disposición, pues me he podido dar cuenta de no solamente la tremenda participación de la mujer en el desarrollo, en el crecimiento, en la consolidación de las prácticas sonoras, sino pues que hay muchas creando, ¿no? O somos muchas las que creamos. Y en parte, digamos que en la exploración sonora, en los medios electrónicos, en la experimentación, pues existe un prejuicio, y es que la tecnología es terreno masculino. Entonces, bajo ese preconcepto, se deja de pensar en la participación de las mujeres. Y haciendo un rastreo, pues me he dado cuenta que como mecanismo de defensa, pues muchas mujeres se han unido para abrir espacios en donde puedan presentar sus creaciones, y en donde puedan además abrir diálogos de conocimiento entre pues las labores que hace cada quien en su país o dentro de los países. Muchas de estas organizaciones son fácilmente ubicables en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que en parte se debe a pues que cuentan con unas condiciones económicas que les permiten, digamos que, asumir ese tipo de organización. En América Latina hay eventos aislados, pero digamos que como organizaciones en el terreno de lo musical, porque en otros ámbitos claramente sí hay, pero el terreno de lo musical no es tan fácil encontrar como estas cohesiones y estos grupos que se están dando, y esa era una de las cosas que yo quería como, digamos, que hacer notar en la charla aquella vez en diciembre en el museo, en el Lab 3, en el marco de ECOS, y es que somos muchas las mujeres que creamos, somos muchas las mujeres activas, y a nivel latinoamericano pues somos un montón también, y estamos como tratando de encontrar canales de comunicación para justamente conocernos, dialogar entre nosotras, compartir nuestro trabajo y además pues abrir espacios para nuestros trabajos. La próxima actividad que realizamos en el Lab 3, en el marco de la exposición Escuchas, consiste en un laboratorio titulado Cómo capturar sonidos para la creación artística, impartido por el artista David Vélez de Bogotá. Él va a estar trabajando acá los días 15 y 16 de marzo, enseñando a artistas creativos y público en general interesado con investigaciones en curso en torno al sonido, cómo capturar, procesar sonidos. El propósito final será crear una pieza pequeña como ejercicio del laboratorio que se pondrá en escena el próximo 17 de marzo en las horas de la noche, al cual sigue una presentación, un performance sonoro del artista David Vélez titulado Cine Ciego. Todas estas actividades durante el 2016 están enmarcadas en el proyecto El paisaje sonoro como estrategia de educación patrimonial, una iniciativa merecedora de un premio de Ibermuseos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De David Vélez, escuchemos un fragmento de 12.571. Esta pieza, en su versión para 6 canales de audio, hace parte de Escuchas, la muestra de arte sonoro actual en el Lab 3 hasta marzo 27. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. El paisaje sonoro como estrategia de educación patrimonial es una hipótesis de trabajo que tenemos durante este año para enmarcar las diferentes actividades que estamos realizando. Se trata de comprender la dimensión sonora que tienen las ciudades, el campo y en general de abordar la noción de paisaje sonoro desde una perspectiva expandida y comprender y sensibilizar sobre la importancia de los sonidos, de analizarlos, conservarlos y crear con ellos también. De alguna manera estamos viviendo unos momentos de cambio muy acelerados. En el caso, por ejemplo, de las selvas o de los paisajes marinos, se siente muy, muy rápido el cambio de lo que está aconteciendo allí. Entonces, en esa medida, la grabación de campo y el análisis, la conservación y el estudio del sonido entra a ser un campo de trabajo muy prolífico en la actualidad y una herramienta de trabajo que queremos utilizarla para fomentar la educación y la escucha con un público muy amplio. Vamos a tener actividades con niños, jóvenes y un público muy diverso en torno a esta noción. Los paisajes sonoros nos dan mucha información, nos hablan no solamente como de, digamos, como de una sonoridad abstracta y como de que una ciudad, el sonido de ciudad, no, sino el sonido de tal ciudad, pero además no es el sonido de tal ciudad, sino de tal ciudad en tal punto y además de tal punto en cierta hora. Entonces eso para mí es maravilloso, es encantador porque le quita como esa noción como de universalidad y al contrario lo vuelve una cosa muy puntual, muy del momento, y eso es para mí encantador. Se trata también con todo esto de abrir un nuevo campo de investigación y de creación para artistas de Medellín y de Colombia e invitarlos a escuchar y a crear con el sonido. Hay un campo muy amplio que se está abriendo y hay muchos síntomas de ello, festivales, museos, galerías y un grupo muy grande de artistas cada vez está volcando al análisis y a la creación con sonidos. Entonces estamos haciendo unas apuestas muy de vanguardia con esta sala y con todo el programa de actividades sonoras. Las actividades no se limitan solamente a la parte analítica de la escucha, sino que también tienen unos componentes importantes del do it yourself y de la construcción de aparatos y también fomento en cierta medida de la cultura maker. En esa medida vamos a realizar varios talleres que tienen como objetivo construir diferentes instrumentos, fuentes sonoras, aparatos, amplificadores. Yo soy Fernando Sierra, me conocen como Elvis, soy el vocalista de la agrupación Estados Alterados y hoy estoy haciendo un experimento sonoro con una serie de máquinas que yo he venido construyendo, modificando, adaptando para hacer un performance sonoro. Sí, un performance sonoro alrededor del sonido electrónico, no tan musical, digamos, una cosa mucho más experimental. ¿Por qué tengo todas estas máquinas aquí? Pues bueno, yo vengo de una banda que hace música electrónica y en la música electrónica nosotros tenemos la posibilidad de, antes de componer la música, diseñar el sonido en el que vamos a hacer la música. Y eso es importante para los músicos de música electrónica, diseñar su propio sonido. En teoría, un sintetizador es un aparato que le permite a uno crear infinitos sonidos. Pero en realidad, en la práctica, uno tiene un sonido tan distintivo y tan característico que lo que uno tiene es infinitas variaciones, a veces muy sutiles, de sonido de sintetizador. Entonces no es muy extraño que, queriendo uno diseñar su propio sonido, termine diseñando sus propias máquinas sonoras. Y están hechas con los mismos principios que cualquier sintetizador, tampoco es que uno vaya a obtener aquí nada radicalmente distinto. Pero sí hay cosas interesantes, hay cosas como que, por ejemplo, cuando se estaban diseñando las primeras máquinas, sintetizadores, los primeros instrumentos electrónicos de música, hubo un debate fuerte sobre si debían o no tener teclado. Muchos de los diseñadores opinaban que un teclado era limitar muchísimo la capacidad expresiva de un aparato de estos. Y finalmente, por una cantidad de razones, entre otras comerciales, se impuso el teclado. Hoy en día se habla indistintamente de sintetizadores o teclados, ¿sí? Y hay otra cantidad de formas expresivas que tienen estos aparatos que quedaron, digamos, de lado. Y gran parte de lo que yo quise investigar aquí fue eso también, formas de expresarse con estos aparatos, otras formas de acceder a ellos que no fueran el teclado. Como vemos, pues muchos son construidos por mí, estos construidos por mí. Estos. Y lo menciono porque, de alguna manera, estas máquinas no permiten hacer música tradicional, son demasiado sensibles, las afecta la cantidad de luz, las afecta la temperatura ambiente, las afecta las variaciones de corriente. Entonces, no es posible afinar una escala aquí, o por lo menos es muy, muy difícil. Y de alguna manera uno podría decir que uno no toca estas máquinas, sino que más bien como que negocia con ellas. Ellas manteniendo su propia idea de lo que quieren hacer y uno trata de fluir con eso. Es un performance alrededor del sonido bastante improvisado y bastante caótico. Por eso es Caos en Versalles. Así sonaba Caos en Versalles, el performance sonoro experimental de Fernando Sierra, Elvis, en el Museo de Arte Moderno de Medellín el pasado 24 de febrero. De alguna manera Otra de las apuestas que hay implícitas en esto tiene que ver con el fomento de la escucha, un poco como una alternativa a la cultura visual también que nos agobia tanto. Vivimos en un mundo gobernado de imágenes. Este es un museo también de artes plásticas y en la didáctica de la imagen ocupa un papel muy importante, pero nos estamos dando a la tarea de pensar la didáctica del sonido. Y ha tenido muy buena recepción la exposición actual en sus condiciones de comodidad, que invita a sentarse y a escuchar. Finaliza por lo general el recorrido en el museo y las personas lo asumen como un lugar de relajación, de contemplación de todos estos sonidos que han creado los artistas. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Lucrecia escuchemos Id, del año 2005. Somos tuyos.